aunque hablen de mí, aunque hablen de ti, nuestro amor será una eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te quiero, porque te adoro, porque tu amor es sol que ilumina y que me da calor. Porque te quiero, porque te adoro, porque tu amor es luz que alumbra con todo su esplendor. De ti, nuestro amor será, será por una eternidad. Hablen lo que hablen de mí, digan lo que digan de ti, nuestro amor será, será como un gran sueño hecho realidad. Aunque hablen de ti, nuestro amor será una eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es sol que